noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de andar así sin pena. Pero qué necesidad, hay para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan. Le he dicho que no. Tanto que vas a ser feliz. Desprende con malicia tu pelo aprisionado. Despójate de prisa de todo lo demás. Deja correr mis manos por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte y hacerte mi allá. Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida. Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida. Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo. Desliza ese vestido que va ceñido a ti. Descalza.

me miras, se nos ha hecho tarde. Entre risas y llantos la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando la noche. Tú viviendo con alguien que nunca has querido. Se nos ha hecho tarde. Tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire, y volaron al aire. Se me enamora el alma, se me enamora cada vez que te veo rondar mi calle, vigilando mi casa mañana y tarde. El fuego está encendido, la leña arde. Se nos ha hecho tarde. Y entre risas y llantos la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches. Tú viviendo con alguien que nunca has querido. Se nos ha hecho tarde. Tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire, y volaron al aire. Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora. We'll be right back.

nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer, y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer, y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. No creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer, y a ver, tú nunca me has querido. Thank you.

y al final te vi marchar sin ti. Voy buscando tu voz y sigo soñando que al final tú volverás. Amor, vuelve, vuelve, vuelve, quiero yo gritar, querido, vuelve, vuelve, sé que tarde te espero, tratando de dibujar tu nombre en la arena. A veces te veo llegando, con tu pelo desordenado y tu sonrisa de niño. Tal vez algún día tú vuelvas, y solo sé que te estaré esperando. Soy tan pequeña cuando estás aquí.

que no es de amigos. Ese rato, cuando hablamos los dos, esquivando miradas, que pensamos que la gente está ciega, que al fin la engañamos. Huele a peligro hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarte, con el pretexto de que de algo quiero hablarte. Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener. Huele a peligro este deseo que se esconde en la mirada, el fuego atroz de una pasión desesperada, esa inquietud alborotada con el hambre retrasada. Huele a peligro. Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray. no te perdí. Después, después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Amor que usted siente.